a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, la verdad que es un gran gusto recibirte, Plinio. Acá estamos con Marcelo y seguramente Hernán debe andar escuchando por allá. Con temas como siempre que serán repetitivos, pero son los temas centrales, ¿no?, de lo que va pasando en Brasil, empezando por el presidente Bolsonaro, que todos los días da noticias y que hoy en la región, incluso en estos días en la región, se está hablando de sus vínculos en Argentina, por ejemplo, que tienen al presidente que está en Rusia y están anunciándolo a Bolsonaro. Ya en pocos días le va a tocar a él ir a Rusia también. ¿Qué puede buscar Bolsonaro en Rusia? Mira, el motivo del viaje de Bolsonaro a Rusia es político, el motivo original, ¿no? Porque Rusia tiene mucho, digamos, contactos con la extrema derecha internacional, con Bannon, y por esta agenda hace mucho tiempo Bolsonaro agendó su visita. También es una respuesta a Lula, porque el viaje de Lula a Europa fue un gran suceso. Y entonces Bolsonaro quería hacer un contrapunto para decir que él también tiene sus contactos. Pero resulta que el viaje vino exactamente en el momento en que la polarización con Estados Unidos quedó muy intensa. Entonces, digamos, el viaje quedó complicado. Hay presiones del gobierno norteamericano para que Bolsonaro se involucre en la pelea para hacer algún tipo de advertencia a Putin, pero esto es absolutamente ridículo. Entonces, la realidad es que aquí en Brasil no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer Bolsonaro en Rusia, salvo decir que él también es recibido por grandes, digamos, presidentes europeos. Plinio, y hoy Bolsonaro está recibiendo al presidente de Perú, Pedro Castillo. ¿Qué lectura se hace de esa reunión? Marcelo, yo tampoco sé exactamente por qué hizo esto. Yo creo que Bolsonaro quedó muy, digamos, preocupado con su aislamiento internacional. Y esto es un problema grave que afecta incluso la economía, ¿no? Ahora en Brasil estamos asistiendo a una cosa muy extraña, porque está entrando mucho capital internacional al punto de la moneda brasileña empezar a valorizarse. Ah. Y esto, a lo que parece, está, digamos, relacionado con la expectativa del capital internacional de que va a ganar Lula, y ellos ven con buenos ojos la victoria de Lula. ¿Por qué? Porque Bolsonaro está muy aislado y se convirtió en una especie de paria internacional. Entonces hay una movimentación ahora para que Bolsonaro se presente, sea recibido, para que parezca que no es, digamos, un bruto tan grande. Pero no sabría decirte la agenda exacta de por qué recibe Pedro Castillo, y tampoco por qué Pedro Castillo lo acepta en este momento, lo que es más preocupante que los movimientos de Bolsonaro. Puedo investigar y si logro entender algo de esto, conversamos el próximo jueves de esta agenda. Bien. Esto que estabas planteando de la economía, ¿no?, de las condiciones actuales, está diciéndose varios de los análisis que hemos visto. Hablan de que se espera una suba de tasas, un estancamiento en la economía. ¿A favor o en contra? ¿Cómo hay que leer esto? Pero dices que se espera esto con la entrada de Lula, ¿con qué? No. En este momento lo da el Banco Central de Brasil. Sí. Ayer, antes de ayer, difundió un informe y hablaba de las proyecciones económicas allí en el mercado, sí, ¿no? Y entonces destacaban una corrección al alza en la estimación de la inflación para este año de 5,15 la pasaron a 15,38 y después que el IPC subió el año pasado 10,05, que fue el mayor nivel desde el 2015, ¿no? Sí, no, sí, ayer fue la reunión del Banco Central que define la tasa básica de interés aquí en Brasil. Y ella fue nuevamente elevada, ahora está arriba de 10%, como dijiste. Y esto es, digamos, la estrategia del Banco Central para contener la inflación. Es una estrategia, ¿no?, de contener la inflación por asfixia, ¿no?, por aprieto de la actividad económica, que es la más antisocial posible. Pero la realidad es que la economía brasileña va muy mal, ¿no?, que es lo que decías. La expectativa oficial del gobierno de Brasil es que el crecimiento en 2022 será menor, casi cero, poquito mayor que cero, ¿no?, entre 0.5 puntos percentuales. Resalto, Ángeles, que tú te recuerdas que no hace mucho tiempo me preguntaste de que los analistas económicos ahí en Uruguay anunciaban un gran milagro brasileño, sí, una sí. recuperación así fantástica, sí. Y que yo te decía que había que ver lo que habrían tomado cuando sí. escribieron el artículo, porque había algún tipo de antidoping o alguna plata sucia que viene para animar los periodistas a decir lo que le conviene a uno u otro capital. No sí. tiene ninguna base. La realidad es que Brasil está estagnado a más de 8 años. Es una crisis estructural. Tiene a ver con los cambios profundos en la división internacional del trabajo, sí. que hace de Brasil cada vez más una economía especializada en la producción de mercancías primarias, ¿no?, agroindustriales y de mineración. Entonces, este es el cuadro brasileño. El problema inflacionario no es el peor, este es un problema mundial. Aquí se agrava por los descalabros de la economía, política económica de Bolsonaro, pero no es nada que esté saliendo del control, como por ejemplo ocurrió en Argentina. El cuadro nuestro es otro. Lo más probable es que la inflación baje, a lo mejor no baja muy rápido, porque los problemas de la pandemia a nivel mundial todavía siguen muy fuertes, pero no es el problema principal de Brasil. El problema principal es el desempleo. Claro. Y para esto el gobierno no tiene ninguna respuesta, porque es un problema que hay que enfrentar el modelo, y esto está mucho más allá de lo que el gobierno piensa. Claro. Plinio, y hablando justamente de lo que puede ser modelos que no van a cambiar, al parecer, más allá de las elecciones, ¿qué pasa con Sergio Moro, que según las últimas informaciones tiene problemas para formar alianzas de cara a los próximos comicios? Mira, Sergio Moro es lo que nosotros en Brasil llamamos de una manera muy simple de un árbitro ladrón, ¿no? Si fuera un árbitro de fútbol, sería un árbitro ladrón, porque entra para hacer el arbitraje del juego, pero ya tiene el partido tomado, ¿no?, y hace trampas en el momento de conducir el juego. Esto es lo que es Sergio Moro, ¿no? Entonces es un personaje muy mediocre, muy despreparado, tiene incluso dificultades para hablar el portugués de una manera que sea comprensible. No tiene programa alguno, su programa es siempre redundante, ¿no? ¿Usted qué va a hacer para acabar con el hambre? Voy a hacer un programa fin de la hambre, con el objetivo de acabar con el hambre. Esto es literal lo que dice. Entonces, la gente percibe esto, ¿eh? Entonces, él tiene dificultad para ampliar. Pero más allá de sus problemas personales, el hecho mayor, Marcelo, es que la derecha, la ultraderecha, se dividió, ¿no? Hay dos grupos de la ultraderecha, dos, digamos, representantes hoy día de la ultraderecha. Bolsonaro, que es la ultraderecha vinculada a los, digamos, a las milicias, a los militares, a la derecha más, digamos, bruta. y hay una ultraderecha que es, por así decirlo, entre comillas, institucional, y esta está con Moro. Y esto es la causa real de esta división. Y hay un tercer grupo que apoya a la ultraderecha, que son los fisiológicos. Pero estos están a venta, y estos son muy zorros. Y estos ya percibieron que no les conviene quedar con Moro, porque Moro no va a ganar. Y que les conviene quedar durante un tiempo con Bolsonaro, porque tienen un año para mamar en las tetas del gobierno, pero que ya están, digamos, acenando con Lula, y Lula hace una investida en ellos, ¿no? Hace un diálogo con ellos para ver si los desloca de Bolsonaro, y yo creo que al final del año, por lo menos un tercio de este grupo ya estará con Lula, y el otro tercio llega después que Lula gane las elecciones. Con respecto a Lula, precisamente, ayer se conocieron algunos resultados de encuestas que dicen que bajó un poco el apoyo a Lula. Igual tiene una diferencia enorme sobre Bolsonaro. Creo que no está en cuestión. Lo que vos decías, ¿no? No se sabe si ganará en primera o en segunda vuelta, pero ganar, se sabe que va a ganar Lula. Para reafirmar todavía esto, también conocíamos que los fondos de inversión, dos de los principales fondos de inversión brasileños a nivel internacional, dicen que si gana Lula va a mejorar la perspectiva económica. O sea que están abonando la idea de que el que necesita el sistema hoy es a Lula. ¿Cómo encara él, cómo encara Lula esta movida ahora de la campaña electoral, en esta etapa de la campaña electoral? Mira, Ángeles, es lo que ya había dicho, ¿no? O sea, el capital se desloca para Lula, lo que es increíble, porque el trabajo sucio ya lo hicieron Temer y Bolsonaro. Ahora el problema central de la burguesía es legitimar el sistema y tratar de institucionalizar el sistema. Y Lula se dispone a esto, y digamos, la seña para el mercado de que está dispuesto a no revogar nada de lo que es hecho, es su alianza con Geraldo Alckmin, claro, el ex gobernador de São Paulo y uno de los grandes, digamos, lideranzas del PSDB, el enemigo histórico del PT. Entonces, el capital ya percibió que Lula no es la fiera que decían y que es un buen jugador para el momento, ¿no? Y esto es lo que explica esta, digamos, relativa, digamos, bienvenida que el mercado le da a Lula. Y Lula entiende esto y está haciendo lo posible para ganar en la primera vuelta, porque esto evitaría un desgaste muy grande de polarización política de la segunda vuelta. Y su política es: yo soy la primera, la segunda y la tercera alternativa para ustedes del capital. Y eso yo creo que por mientras lo está manejando muy bien, logró neutralizar completamente la izquierda. Claro que nosotros en la izquierda estamos, digamos, tratando de por lo menos construir una candidatura unitaria que haga un contrapunto en condiciones muy, muy desfavorables, pero en la gran política la realidad es que Lula neutralizó completamente el PSOL, un proceso que nosotros aquí en Radio Centenario lo acompañamos y lo advertimos, digamos, por lo menos hace unos 3-4 años. Es verdad, y lo que hay que decir también es que ese mismo proceso, con sus características, se ve en otras partes del mundo también. Lo que pasó en Portugal el otro día, la primera conclusión que se sacaba es que se había neutralizado completamente a la izquierda, había quedado de lado, y no la precisaba porque hacía alianzas, el actual gobierno hacía alianzas hacia el centro y hacia la derecha, ¿no? Exactamente, Ángeles, muy bien notado. Es un proceso, digamos, yo creo que mundial. ¿Por qué? Porque el sistema no puede comportar una izquierda contra el orden. Entonces, la tarea de la izquierda del orden es neutralizar, una de las tareas, ¿no? Neutralizar completamente la izquierda contra el orden. Y yo creo que esto pasa en todos los lugares, cada uno a su manera, ¿no? Pero esto es en realidad el papel de Lula, ¿no? Lula tiene cuatro funciones muy claras. Primero, desmovilizar la clase obrera. Segundo, crear ilusiones de soluciones por dentro del orden, soluciones que no existen, ¿no? Tercero, legitimar el sistema. Y cuarto, impedir a cualquier costa la emergencia de una izquierda contra el orden. Y esto yo creo que Lula, que es un hombre con mucha inteligencia y mucha capacidad política, lo tiene muy claro y cumple su deber. Claro. Y ahora, como un técnico de fútbol que saca un jugador y pone otro jugador, ahora la burguesía dice, bueno, sale Bolsonaro porque ya cumplió lo que tenía que hacer, ya domesticó la izquierda brasileña y entra Lula renovado como salvador de la patria. Claro. Ahora, este proceso implica también, así como se anula a la izquierda, se puede constatar el crecimiento de la extrema derecha. ¿En Brasil ese riesgo está también? Sin duda alguna, Ángeles, porque este es el gran problema. Aquí en Brasil esto se ve claramente, ¿no? O sea, las ilusiones de la democracia liberal que sustituyó la dictadura militar, ellas se deshicieron en las revueltas populares del 2013, ¿no? Porque la Constitución promete una ciudadanía que el modelo la niega. Entonces, esto es una crisis terminal de lo que nosotros llamamos de Nueva República. Entonces, hay que ver lo que se pone en el lugar. La ultraderecha tiene una respuesta a esto, ¿no? Que es, nosotros profundizaremos el neoliberalismo y queremos un modelo político duro, más duro. Bueno, si la izquierda no propone algo alternativo, lo que se discute es la dosis del remedio. Y en el caso brasileño, la dosis máxima es Bolsonaro y la dosis mínima es Lula. Y estos lo van a manejar con esta operación, ¿no? En este intervalo es que se da la política oficial. Bien. Entonces, mientras la izquierda no coloque el modelo en cuestión, no proponga algo alternativo, yo creo que para allá de los problemas que siempre la izquierda tiene, estamos fuera del juego mayor. Bien. Estamos marginalizados de la política. Plinio, no sé si hay algo más que vos quieras agregar. No, nada más notar que el público ve los desastres ambientales. Yo creo que el principal hecho de la semana aquí en Brasil es la continuidad de las catástrofes ambientales que comienzan todo el inicio de año, que son las lluvias torrenciales que provocan muertes y muchos trastornos en las ciudades y en las regiones, digamos, principalmente de Minas, São Paulo y Bahía. Pero aquí está. Bueno, te agradecemos como siempre. Te mandamos un abrazo grande, a cuidarse y a seguir en esta brecha. Sin duda, seguimos siempre y para mí siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario, que es un oxígeno aquí de crítica en un continente que necesita mucho de crítica. Gracias a la participación tuya y de otros compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo y Ángeles y todos los oyentes.